Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique en 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy viernes, con todo un fin de semana por delante, repleto de citas para los amantes del deporte. Tenemos que hablar de fútbol porque el Ubrique Unión Deportiva recibe este próximo domingo al conjunto del Club Deportivo Divina Pastora Sanluqueña. Partido correspondiente a la 19ª jornada de liga de la segunda andaluza gaditana. Un Ubrique Unión Deportiva con las ideas claras tras su derrota en Alcalá del Valle, con las el objetivo de no dejar escapar ningún punto más del Antonio Barbadillo tras los últimos empates que se registraron en casa en la primera vuelta, al final de la primera vuelta, que, bueno, sin embargo, no le han impedido al conjunto ubriqueño terminarla como líder de la categoría tras los primeros 17 partidos. Pero ya conocemos que el pasado fin de semana caía en Alcalá del Valle, perdía esa condición, y ahora pues el objetivo es intentar recuperar ese puesto, esa posición privilegiada, y completar una segunda vuelta al menos tan buena como ha sido esta primera. Enseguida nos vamos a quedar con la última hora del conjunto ubriqueño, que como principal novedad presentará, en este caso, la principal novedad será la presencia de Benji como portero titular, dado que Alberto no va a poder participar en el encuentro de este pasado, de este próximo domingo. Así que Benji debutará esta temporada con el conjunto ubriqueño al frente de la portería del Ubrique Unión Deportiva. Además de este partido, el fin de semana nos va a dejar pues cuatro partidos más. Uno de ellos esta misma tarde, el que a partir de las 6:15 se va a disputar en el Municipal Las Truchas del Bosque, entre el UEA Sierra de Cádiz B y el Ubrique Unión Deportiva. Partido correspondiente a la 16ª jornada de liga y que, bueno, pues nos deja un duelo interesante entre dos equipos de la zona alta. El líder invicto, el Ubrique Unión Deportiva, y el UEA Sierra de Cádiz, del que, según nos comentaban, pues posiblemente se esté reforzado para este partido con jugadores del equipo A, del A del UEA Sierra de Cádiz, dado que insistieron mucho en adelantar el partido a la jornada del viernes, seguramente haya sido para poder disponer de estos jugadores. Tampoco asusta esto mucho al equipo de Antonio Barragán, que va a intentar completar o realizar un partido, competirle al UEA Sierra de Cádiz y traerse los puntos del Bosque. Por eso no hay que recordar que el Ubrique Unión Deportiva es ahora mismo el primer clasificado de su grupo, de este grupo de la tercera andaluza infantil. Ayer se disputó un partido, se adelantó un encuentro de esta 16ª jornada también en la categoría cadete, y el Ubrique Unión Deportiva perdió en casa ante el Puerto Sedano Atlético. Nos comentan que quizás el conjunto ubriqueño haya hecho la mejor primera parte de toda la temporada en el día de ayer, con ocasiones, con anticipación, con intensidad, presionando muy arriba, no dejando jugar al equipo rival, que no pudo en ningún momento con la defensa ubriqueña y que no inquietó, salvo en un par de aproximaciones, una falta directa a la portería del Ubrique Unión Deportiva. Sin embargo, un gol nada más arrancar la segunda parte, tras un fallo en un despeje del Ubrique Unión Deportiva, propició que los policheros adelantaran y que el conjunto ubriqueño inexplicablemente se viniera abajo tras haber estado dominando todo el partido. A partir de ahí, pues fue el Puerto Sedano el que se hizo con las riendas del partido y el que terminó llevándose la victoria con otros 3 goles por 0 goles a 4. El juvenil juega mañana sábado en Espera. El Alevín y el Benjamín lo harán en casa ante Federico Mayo y Guadalcacín respectivamente, y el Prebenjamín descansa en esta jornada. También comentar habrá jornada de la Liga Local de Fútbol, la cuarta, 2 partidos en el Barbadillo, 2 en el campo de césped natural, destacando sobre todo el choque entre aspirantes y Juventus a las 10 de la mañana del domingo en el campo de césped natural en las pistas de atletismo. 1.ª jornada de fútbol sala, la que se va a disputar también este fin de semana en División de Honor y en Primera. Y en baloncesto tenemos un duelo importante en la Liga de la Sierra de Cádiz, categoría senior. Olvera, el equipo A de Olvera y el Bosque Baloncesto se miden en Olvera el sábado a las 6:30 en el último partido de la primera vuelta de esta liga regular. Ambos equipos llegan invictos a este choque, 7 victorias y 0 derrotas. Es, digamos, el clásico duelo entre los dos mejores equipos en esta categoría, al menos en estos últimos años. Los dos que siempre han estado peleando por llevarse el título de campeón en esta Liga de la Sierra de Cádiz. En estos últimos años, el único que ha podido plantarle cara al conjunto bosqueño. El resto de la jornada, en lo que en clave local, destacar que el Fercade Cabucadete recibe al colista de la categoría, el DKV Chajeva B, el domingo, y que mañana sábado en Ubrique habrá un partido en la cumbre en la categoría infantil masculina de la Copa Andalucía B. El Cabu, que lleva 7 de 7, recibe al Cádiz Club Baloncesto Gades, el líder de su categoría, que lleva 8 de 8. Son los dos únicos equipos invictos de la categoría, una condición que van a perder mañana uno de los dos a partir de las 12 del mediodía en el pabellón polideportivo municipal. Por otra parte, el infantil masculino de primer año se desplaza al puerto de Santa María y el Cabu Mini recibe en casa las jerezanas del Chajeva. En atletismo, destacar sobre todo la prueba de este domingo, el cross internacional de Itálica, con una inscripción de lujo tanto en la prueba internacional como en la popular. Y vamos a contar con representantes de nuestra localidad en esta prueba, que es una de las mejores en su especialidad, no solo de nuestro país, sino de Europa. Y junto a eso también tenemos que hablar de ciclismo. Arranca lo que es el calendario de rallies BTT provincial con el quinto rally Guerrero Bike en el puerto de Santa María. Primera prueba puntuable para el circuito apertura de Cádiz, donde estará presente el lubriqueño Jorge López Janeiro, que bueno, pues ya está planteando, casi tiene planteada lo que va a ser la temporada 2018 y con el que hablaremos ya próximamente para que nos explique esos planes de futuro. En cuanto a los colectivos ciclistas, la Asociación Ciclista de Ubrique organiza su penúltima prueba del calendario de montaña, la integral Garganta de Barría, y el grupo de los Pereas va a realizar su 15ª salida Ubrique-Algar, Puerto Gales-Ubrique, de 80 kilómetros. Junto a todo esto, hoy también vamos a quedarnos con otro asunto, en este caso más, un asunto muy interesante, muy diferente de lo que es los resultados simplemente en el mundo del deporte. Vamos a hablar conociendo una experiencia, la del fisioterapeuta Pepe Fernández, que desde el pasado verano pertenece al organigrama médico del equipo del Besiktas en Turquía, vigente campeón de liga y único conjunto turco que ha conseguido en la historia de este país clasificarse o pasar la fase de grupos de la Champions League. Lo ha conseguido este año precisamente, aunque no lo va a tener fácil en octavos porque se medirá al Bayern de Múnich. Como decimos, este ubriqueño, que durante 6 años perteneció al organigrama del Valencia Club de Fútbol, desde este verano pertenece al conjunto del Besiktas. Y vamos a hablar con él pues para conocer esa experiencia que se siente trabajando en un equipo de élite como es este conjunto turco, un equipo de élite, digamos, profesional, y además tan lejos de tu país, en un país tan peculiar y particular como es Turquía. En unos instantes estaremos hablando de todo esto. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Las primeras marcas en imagen y sonido en Electroimagen Rogelio, en Pinto Rodríguez Agüera, junto a la farmacia, en la zona del parque. Imagen, sonido, electrodomésticos y primeras marcas en Electroimagen Rogelio, con el aval de Euronic, la primera cadena de electrodomésticos de Europa. Profesionales del sector para que acierten sus compras. Buenos precios en Electroimagen Rogelio. Este viernes día 19, a partir de las 10:30 de la noche, en la Peña Flamenca de Ubrique, recital flamenco a cargo del cantaor Luis Guerrero El Meinato, acompañado a la guitarra de Antonio Heredia. No lo olvide, este viernes en la Peña Flamenca de Ubrique. Le ha llegado una liquidación del IBI en la que tiene que pagar 4 o 5 años de contribución. ¿Está seguro de que no pagará más contribución de la que le corresponde? Es muy frecuente encontrarnos que la superficie de las construcciones que le liquidan son erróneas. Por eso, en Ingesierra Servicios Topográficos, empresa con más de 15 años de experiencia en el sector, le comprobamos la superficie de su inmueble, casa, almacén o parcela totalmente gratis.

al portero Serrano Atlético y creando tres o cuatro ocasiones claras con la que si se hubieran podido aprovechar, si se hubieran aprovechado, sin duda hubieran se hubieran podido permitir al conjunto pequeño irse con ventaja al descanso. No fue así y el varapalo se lo encontró nada más comenzar la segunda mitad. Un mal despeje dentro del área chica le costó el 0-1, un gol que fue clave, en este caso un punto de inflexión en el partido, porque a partir de ahí los ubriqueños se vinieron abajo, los nervios contagiaron al equipo impreciso, a partir de ahí y luego sin orden, habiendo perdido la intensidad que tenían en la primera mitad, y todo esto fue aprovechado por el Puerto Serrano para ir ampliando la diferencia mientras se hundía el conjunto ubriqueño. Poco más dejó este partido, en el que jugaron Javier Gómez, Sergio David Jiménez, David Muñoz, Carlos de la Torre, Giovanni Sen Montiel, Alejandro García, José Antonio Corral, Marcos Monterrubio, Alejandro Carretero, Alejandro Rivera y Valentín Fernández también. Estuvieron Jorge Espinosa, Alberto Bonilla, Francisco Javier Pérez, Miguel Jiménez, Mario Mateos, José Luis Carrasco y Emilio González. Jornada 16, que es la que el resto de equipos de esta categoría van a disputar este próximo fin de semana. Dicho esto, vamos a quedarnos ya con lo que nos espera estos próximos días. En este caso, el domingo es el día más destacado en lo que a fútbol, porque es cuando juega el Ubrique Unión Deportiva ante el Club Deportivo Divina Pastora Sanluqueña. Partido que se juega a las 4:30 en el Antonio Barbadillo el domingo y que va a estar pitado y dirigido por Benigno Ledo Utrera, al que van a acompañar en las bandas Miguel Ponce Galvín y Javier Sainz Aragón. El Club Deportivo Divina Pastora Sanluqueña, equipo al que ya se le ganó en la primera vuelta por 0-4 y que viene a Ubrique a intentar puntuar. Para el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, el equipo rival sin duda puede que venga a encerrarse como han hecho otros rivales en las últimas jornadas, aunque insiste en que el Ubrique Unión Deportiva va a seguir practicando el juego que le ha dado por ahora esos puestos de privilegio en la tabla clasificatoria. Escuchamos a Miguel Domínguez. Pues la semana ha sido muy buena de trabajo, ¿no? El martes fue intenso, con una buena carga física, ¿no? Y ayer un partidillo donde practicamos un poquillo lo que queremos hacer domingo, ¿no? Pues seguramente me espero un partido como los últimos que hemos tenido aquí, ¿no? Un equipo que estará encerrado, ojalá vengan a querer jugar fútbol y a intentar quitarnos la pelota, que sería lo más ideal para nosotros, ¿no? Pero creo que va a ser un equipo que va a estar cerrado, pero que hay que abrir la lata como sea. Que nosotros vamos a seguir la misma línea que llevamos, ¿no? Y esperemos que así nos dé resultados. Si no, pues durante el transcurso del partido podemos variar perfectamente tácticamente al equipo y tomar algún tipo de solución, si hay que requerirla. Pues tenemos las bajas de Dani Chávez por motivos personales, ¿no? De Wanda y de Alberto por estudio, pero bueno, hemos recuperado gente y los 15 o 16 que vayan, pues seguramente darán la cara. Como decía Miguel Domínguez, la baja importante de Alberto, sobre todo porque ha sido el portero titular hasta ahora en todos los partidos que ha disputado el Ubrique Unión Deportiva, pero la portería estará bien guardada, un veterano, Benji, es el que estará defendiéndola este próximo domingo en ese partido que se jugará a partir de las 4:30 de la tarde, insistimos, en el Antonio Barbadillo, 19ª jornada. El resto de encuentros del fin de semana nos deja un espera Ubrique Unión Deportiva en la categoría juvenil mañana a las 4:30 en el municipal de Espera. Alberto Piñero Alarcón será el colegiado, Antonio Jesús Iglesias Cabello y Jorge Martínez Salas sus asistentes. Hoy, dentro de poco más de 25 minutos, se disputará el UEA Sierra de Cádiz Ubrique Unión Deportiva de la categoría infantil del Grupo 6 de esa tercera andaluza a las 6:15 en el Municipal Las Truchas del Bosque. Javier Moreno, Juan Manuel Ruiz Romero y José Antonio de Grado del Corral es el trío arbitral. Y por último, en Ubrique se va a jugar en la categoría Living un Ubrique Unión Deportiva Federico Mayo mañana a las 12 del mediodía. Miguel Mateo Vidal Calderón será el encargado de dirigir este partido y un Ubrique Guadalcacín en la categoría Benjamín a la misma hora y también en el mismo escenario, el Antonio Barbadillo, con Jonay Villalba Calvo como el árbitro principal de este partido. Love you, love you, love you. Liga Local de Fútbol, cuarta jornada, partidos programados para el domingo en el Barbadillo, 10 de la mañana, Jóvenes Veteranos Benojan, a las 12 al Andalus Vampiros, y en el Césped Natural, en las pistas de atletismo, 10 de la mañana, Aspirantes Juventus, a las 12, Bodeguita San José. En cuanto a baloncesto, horarios de los partidos, categoría cadete, Fercabe Cabudeca V Chajeva, el domingo 11 de la mañana, Pabellón Polideportivo Municipal. Infantil masculino de la Copa Andalucía B, a Cabu Cádiz Club Baloncesto Gades, mañana sábado 12:30 será el partido del fin de semana sin duda. Y a esa misma hora también va a jugar el equipo mini femenino de primer año en el pabellón a las 12:30, Cabu DKV Chajeva. Por último, el Cabu infantil masculino de primer año se desplaza al puerto de Santa María para medirse al DKV El Puerto, mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. Y no olvidamos, dentro de la Liga de la Sierra de Cádiz, el duelo en la cumbre entre Olvera A y el Bosque Baloncesto. Mañana sábado a las 6:30 en el pabellón polideportivo municipal de Olvera. Fútbol sala, partidos programados para esta undécima jornada. Hoy viernes, en División de Honor, en el pabellón Oasis Lounge Zulema, a las 9:30, Peña Bética Pazálamo. A las 10:30, Pintura Fefi Gesto Algar. Y en Los Remedios, 8:30, Autoservicio en la Plaza Revolución. Mañana sábado, en el pabellón, 9 de la mañana, Abril de 1979, Inter de Lián. A las 10, Estudiantes de Galería Panteras. Y a las 11, Porti Construcciones en Mano Virués Oliva, donde Fútbol Sala. En Primera División, jornada 11, en la cancha exterior, hoy viernes, 8:30, Club Deportivo Celta, Athletic Club Don López. A las 9:30, Gol Copas, Fran Generali. A las 10:30, LCR, Atlético Futsal. Y en el pabellón de Los Remedios, 9:30, Malaca Café y Copas, La Lupe Kebab. A las 10:30, Impala 1987, Mafre Bankia. Y mañana, en la cancha exterior, 10 de la mañana, La Espuela Café y Copas, Ubricar Motos. Y a las 11, JSA Ubrique, Autoescuela, La Sierra, UAS. Dentro del mundo del atletismo, destacamos para mañana el trigésimo cross San Sebastián en Puerto Real. Una prueba de 9 kilómetros. El domingo, el 34º Cross Internacional de Itálica en Santiponce, Sevilla. La prueba internacional, pues es de internacional masculino. La distancia es 11 kilómetros 75 metros. En la internacional femenina, 8 kilómetros 265 metros. En el cross popular masculino y femenino, la misma distancia, 6,825 metros. Pues la gran fiesta del atletismo en Santiponce. Y también el domingo la sexta gran fondo del Guadiamar en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla, prueba de 30 kilómetros. En ciclismo, para este domingo, la penúltima ruta del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, la Integral Garganta de Barría, de 57 kilómetros, con el siguiente recorrido: salida a Ubrique, carretera hasta Villalonga, Cañada Real de Campo Buche, Chaparro de las Ánimas, Llano de Republicano, Cañada de los Bueyes de Ronda, Ventorrillo de la Genoma, Berrueco, La Cancha Corta, Cañada y Ubrique. Y por último, en lo que se refiere ya al grupo de los Perea, programa para este próximo domingo su 15ª salida, Ubrique, Algar, Puerto de Gáliz y Ubrique, de 80 kilómetros. Vamos a dejar a un lado lo que es la agenda deportiva de este próximo fin de semana, de estos próximos días, y vamos a quedarnos en otros asuntos. En este caso, vamos a conocer la historia de un ubriqueño, Pepe Fernández, que, bueno, fisioterapeuta de profesión y que desde hace ya muchos años ejerce su vocación, su profesión, pues en el deporte profesional. Ha estado varios años dentro de lo que es el equipo médico del Valencia Club de Fútbol, y este pasado verano decidió cambiar de aires y de viajar o establecerse en Turquía, nada más y nada menos, para formar parte de los servicios médicos del Besiktas turco. Y hoy vamos a conocer esa historia, cómo se fraguó todo, con el propio protagonista, Pepe Fernández, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal te van las cosas por ahí, por Estambul? Pues bien, la verdad que no me pueden ir mejor, no tengo, de momento, a día de hoy no tengo ninguna queja, un poquito lejos, pero por lo demás estupendamente. Una temporada en la que has cambiado totalmente, o ha cambiado, mejor dicho, totalmente tu vida, con un proyecto y un reto ilusionante en un país tan diferente como Turquía. ¿Cómo te ha surgido esta oportunidad? Bueno, pues este verano, nada, fue todo bastante rápido, porque yo la verdad que los dos últimos años en el Valencia estuve con el filial, con el Valencia Mestalla. Y justo terminamos la promoción, porque jugamos la promoción el año pasado para ascender a segunda A, de segunda B, y llegamos hasta la última fase contra el Albacete. Y justo eso sería, vamos, la fase de, para que lo sepa, la fase de ascenso, la verdad que se alargan bastante y terminamos un 23, un 24 de junio. Y las pretemporadas en fútbol, normalmente los equipos, bueno, cualquier equipo, incluso, bueno, los equipos de primera división, digamos, empiezan principios de julio y ya están la mayoría empezando. Y nada, esto sería un 23, 24 de junio, me llamaron, bueno, se pusieron en contacto conmigo. Y el día 1 de julio ya estaba aquí en Turquía, o sea que fue todo bastante rápido, no me dio tiempo tampoco a pensármelo mucho, o sea, fue en cuestión de 4 o 5 días. Y nada, la verdad que en el momento que me lo dijeron tampoco me lo pensé, hacía tiempo ya que tenía ganas de vivir una experiencia así, aunque en Valencia la verdad que estaba muy bien, pero tenía muchas ganas de vivir una experiencia así en el extranjero y hombre, si encima es un equipo pues, que jugamos la Champions, que está en primera división, que había ganado la Liga los dos últimos años, pues no me pude negar. Oye, ¿y cómo se tomaron la noticia en tu casa? Bueno, eso ya es un poco más... No, pero qué va, todo lo contrario. O sea, mi padre, a ver, ya de todas formas ellos se lo tomaron como un poco pues con resignación, en el sentido de que, bueno, ya me tenían igualmente lejos en Valencia, pues bueno, ahora lo único que tienen que coger un avión si quieren venir a verme, sí o sí, pero bueno, igualmente al final yo pasaba la mayor parte del tiempo en que bajara 2-3 veces al año a Ubrique, pero al final el resto del tiempo lo hacía en Valencia. Así que un poquillo triste, porque ahora justo estaba mi hermana también conmigo viviendo en Valencia, digamos que ella también se había establecido allí por temas de trabajo, y nos tenían allí a los dos para visitarnos, y justo yo en el momento que había llegado mi hermana decido irme. Pero bien, ellos saben también que yo, hombre, que para mí era cumplir un sueño, digamos, y que era una experiencia que no podía rechazar, o sea que tampoco se podía negar. Porque tú ya llevabas varios años ahí formando parte del equipo de recuperadores del Valencia. Como tú dices, has alternado la primera plantilla con el filial. ¿Qué es lo que te hizo cambiar de aire? Me refiero a quién se puso en contacto contigo para darte esa oportunidad de viajar hasta Turquía. Pues la historia es un poco larga, pero bueno, básicamente la misma persona, digamos, que en su momento a mí me contrata en el Valencia, a los dos años de yo estar allí en el Valencia sale por motivos, porque al final el Valencia, bueno, el que eche un poco al día del fútbol, hace un club que ahora parece que precisamente justo este año está algo mejor, desde que ha entrado Marcelino y demás, pero la verdad que los últimos años, desde, bueno, mientras yo he estado trabajando allí, los años anteriores, un club bastante inestable a nivel de directiva, a nivel de, bueno, al final lo terminó comprando un dueño de Singapur. Y entonces la misma persona que me contrata a mí cuando yo llego, a los dos años sale de allí por lo que te digo, por motivos de directivas, por motivos de, al final, fútbol, pues un mundo que se vive las días, y el balón no entra, pues al final termina habiendo cambios. Y esta misma persona, bueno, al final terminó trabajando luego en Emiratos Árabes, y luego le ofrecieron venir aquí a Besiktas. Pero justo antes, él llegó a estar aquí en el Besiktas, pero justo unos días antes de firmar, le salió una oferta. Bueno, ahora el fútbol chino también está invirtiendo muchísimo dinero, y acabó él actualmente está trabajando en un equipo de la primera división china. Y justo este hombre, pues luego ellos le dicen, bueno, pues si tú no puedes ser, pues ellos le piden otro nombre. Y entonces él, pues después de haber trabajado conmigo, él sabía también, bueno, yo seguía manteniendo el contacto con él a pesar de que ya no trabajáramos juntos y demás, y él sabía que yo tenía mucho interés en vivir una experiencia así. Y dio mi nombre, y ellos, bueno, pues a partir de ahí se pusieron en contacto conmigo, me pidieron currículum, me hicieron alguna especie de entrevista, y ya está, y, Ya te digo que fue cuestión de... Que muy no rápido. Dio tiempo, fue cuestión de 7 días, sí, sí. Pepe, supongo que en la distancia, ya que lo comentas, te agradará, ¿no?, la temporada que está haciendo el Valencia, precisamente por esos años convulsos desde que llegara Peter Lim a la presidencia de la entidad del Turia. Y bueno, parece que ahora las cosas se van enderezando un poquillo, ¿no? Sí, hombre, yo al final pues ya le quedará a uno siempre el corazoncito. Bueno, de hecho yo, en teoría allí lo que... Porque yo aquí lo que he firmado es un año de contrato. Y yo, a ver, no creo que vuelva, no, tampoco voy a decirlo, porque tampoco se sabe nunca lo que va a pasar. Pero yo realmente lo que tengo ahora es una excedencia allí. O sea, que yo en un momento dado, como yo ya estaba, digamos, tenía un contrato indefinido y demás, si yo quisiera volver, tengo mi plaza allí. Pero sí que, hombre, me alegro muchísimo, sobre todo porque también hay 4 o 5 jugadores que los conozco prácticamente desde que llegué allí, digamos, desde los 6 años que he estado yo allí trabajando, que han estado en las categorías inferiores y son buenos chavales. Entonces, pues también te alegra ya no solo a nivel de club, sino a nivel personal de alguna de la gente. Y bueno, y luego, por mis compañeros oficios, por gente del club que... o por utilleros, o por gente al final que con la que tienes una relación personal. Bueno, ¿y qué equipo te has encontrado ahí en Estambul? ¿Cómo es la institución del Besiktas a la que te has incorporado? Pues bien, o sea, yo la verdad que no traía en mi cabeza, tampoco traía ni una visión muy mala ni una visión muy buena. O sea, no traía tampoco ninguna expectativa, venía totalmente a ver qué me encontraba y demás, pero la verdad que el club es, vamos, las instalaciones totalmente profesionales. O sea, son unas instalaciones, aquí no es como por ejemplo en el Valencia que compartían las instalaciones con todas las categorías inferiores, sino que aquí solo es para el primer equipo y luego para una especie, bueno, aquí no es un filial, sino que tienen como en Inglaterra una competición sub-21, en la que juegan los mismos equipos que juegan, digamos, la primera división, pues tienen una competición paralela de equipos sub-21. Uh-huh. Y entonces, nada, eso prácticamente lo que es la ciudad deportiva está dividida en dos partes, una parte que es exclusiva para el primer equipo y otra para este filial o para este equipo sub-21. Y las instalaciones, pues la verdad que, y lo que es la estructura del club, una estructura totalmente profesional. Encima, bueno, es uno de los tres grandes, digamos, de aquí de Turquía. Entonces sería como, pues no sé, como un Madrid, como un Barcelona, como un Atlético Madrid. Y encima, claro, ha ganado la Liga los dos últimos años, entonces el seguimiento que tiene a nivel de... Encima aquí la gente es incluso más pasional que en España, ¿no? O sea, es una locura cada desplazamiento. Por ejemplo, ayer jugamos un partido de Copa que no había nadie del equipo rival encima, porque habíamos ganado ya la ida 4-1 y había una parte de la grada totalmente llena de aficionados nuestros. No sé si serían 5.000, 6.000, 7.000, que eso, por ejemplo, en España, que haya ese tipo de desplazamiento a un partido fuera es súper extraño. Uh-huh. Entonces, un club totalmente, bueno, con su, no sé, por darte detalles, bueno, tienen cada jugador tiene una habitación, bueno, tenemos piscinas, tenemos gimnasios, tenemos varios campos, tenemos, no sé, un restaurante que funciona prácticamente las 24 horas, o sea, que todas las comodidades, digamos, para que el futbolista que venga pues se encuentre en un ambiente lo más profesional posible. Uh-huh. Y supongo que tu llegada ahí a Turquía, a Besiktas, sin tener a alguien que te hiciera de cicerone, has tenido también la suerte de que hay varios españoles que forman parte del Besiktas, o españoles o jugadores que han estado en la Liga en España, ¿no? Sí, hombre, yo tampoco ellos me lo han llegado a decir como tal, o sea, me refiero desde la persona que a mí me contrata, tampoco me lo han dicho explícitamente así. Pero sí, yo que creo que uno de los motivos principales es ese, que al final haya 4, 5, 6, 7 jugadores, digamos, por lo que tú dices, o bien de que hablan español o bien que han pasado por la liga española. Entonces yo creo que ellos terminan contratando a alguien, porque antes que yo también, bueno, antes que este chaval que te he comentado de Valencia, sí, estuvo un gallego también por aquí. Uh-huh. O sea que yo creo que al final terminan contratando gente española un poco para lo mismo, para intentar que la aclimatación del jugador que traen ellos de fuera sea más cómoda, o para que se sientan más tranquilos a la hora de tratar una lesión. O entonces al final lo que tú dices, tenemos, bueno, está Pepe, está Adriano, Cuaresma, Medel, Fabri, el portero. O sea, al final hay 4 o 5 jugadores que hablan español. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo fueron tus primeras semanas allí? ¿Qué tal la adaptación? Y todo lo que conlleva, ya no solo por, lo laboral, ¿no? Por entrar a trabajar en un equipo como el Besiktas, sino el tener que adaptarte a vivir en una gran urbe internacional como es Estambul. No, yo, a ver, la verdad que en ese aspecto no he tenido ningún tipo de problemas. A ver, la única pega, si pudiera poner una pega, es el tema del idioma, que al final, claro, pues es un idioma bastante complicado y el nivel que tienen, digamos, la población general de inglés no es bastante alta. Digamos que no sé si sería comparable a lo mejor a España o incluso un poco peor que en España. O sea, lo que es la gente de a pie, la gente más joven, sí que si hablas con gente más joven o en sitios más turísticos sí que hablan más el inglés, pero si ya te vas a zona, pues lo que tú dices, ¿no? Si vienes a trabajar, tampoco es que te muevas en los sitios, digamos, de turismo, o que te muevas en zonas. Entonces, pues te encuentras muchas veces la barrera del idioma. ¿Y qué tal lo llevas? ¿Cómo llevas el turco? No, a ver, no, yo turco lo justo, lo que es para el día a día, para subsistir, para pedir comida, para dar los buenos días, hombre, para todo ese tipo de cosas, sí. Pero luego el resto del tiempo en inglés. Luego otra suerte que he tenido es que uno de mis compañeros, uno de los turcos fisios turcos, uh-huh. Bueno, somos tres fisios realmente, somos dos turcos y yo, y él habla, no te voy a decir perfectamente, pero tiene un nivel altísimo de español. Él estuvo trabajando, no sé si eran 8 o 9 años en Galatasaray, uh-huh. y no sé por qué decidió aprender español. Entonces, para mí eso ha sido una bendición, porque ya te digo, él desde el día uno pues siempre está muy cerca mía, cualquier cosa que yo necesitaba, él me ha ayudado para, no sé, para cualquier tema de burocrático, para cualquier tema que haya necesitado, incluso el club, aunque en el club también tenemos luego dos traductores que nos ayudan, pero para cualquier tema, incluso médico, para explicarme cualquier cosa que haya pasado, que haya sucedido, siempre ha estado ahí para traducirme. La adaptación ha sido muy fácil. Y luego encima, justo nada más llegar aquí, nos fuimos a Málaga también, estuvimos en Marbella de pretemporada, o sea que fue todo como para darme un poco de tiempo a adaptarme a la gente y demás. En lo deportivo, ¿qué tal es la Superliga turca? ¿Es una competición atractiva y competitiva? Yo la tenía concebida, bueno, hace años como una especie de retiro dorado de muchos jugadores pues que van allí a jugar, digamos, sus últimos años en activo. No tan, digamos, suculenta como la de China, pero parece que ahí también se maneja grandes cifras de dinero, ¿no? Sí, hombre, tampoco, hombre, evidentemente no te voy a mentir diciéndote que esto es como una liga, como una española o como una Premier o como, no sé, o incluso la Bundesliga de Alemania. Pero sí que es verdad que a lo mejor hace unos años venían aquí los jugadores más a retirarse, como tú dices, más como una especie de a terminar un último contrato, digamos, más alto que a lo mejor el que le podían ofrecer en otro sitio. Pero los jugadores, a ver, yo tampoco te puedo decir, porque yo tampoco, al final tampoco juego. Claro. Pero los jugadores sí que, jugadores con experiencia, pues eso, como Negredo, como Pepe o como, no sé, que venían a lo mejor con una idea preconcebida de, no, esto es pasearse y ganamos la liga fácil, están un poco sorprendidos con el nivel. Uh-huh. Porque los equipos a lo mejor sí que es verdad que tienen, a ver, teniendo un poco lo que son los equipos grandes, que es Galatasaray, Fenerbahce, y ahora que está Pasea Sigir, que es un equipo de aquí del gobierno, que es el que ha fichado a Arda ahora, justo sí, ayer antes de ahí ha fichado a Arda Turán del Barcelona, que son, digamos, los que más dinero tienen, y sí que tienen 11, 12 jugadores extranjeros de nivel. El resto, a lo mejor, pues tienen mucho turco, pero luego arriba sí que gastan mucho dinero en traer jugadores o bien brasileños, sudamericanos, y entonces al final cualquier partido ellos son capaces de encerrarse bien atrás y como no estés atento intentan salirte rápido a la contra y ya te digo, con estos jugadores ofensivos, digamos, de calidad, te complican en un momento cualquier partido. He echado un ojo a la clasificación y veo que, bueno, pues que en la zona alta están los equipos ahí, o hay cierta igualdad. Tu equipo, el Besiktas, es cuarto en la clasificación, como decimos, a poca distancia de esa primera posición. ¿Cómo está siendo la temporada para vosotros? Hombre, para nosotros inmejorable en la Champions, porque aquí es la primera vez que un equipo turco pasa, digamos, la fase de grupos, o sea que es como algo histórico en el fútbol turco, y encima hemos pasado sin perder ningún partido, o sea, hemos ganado 4 partidos, hemos empatado 2. La única mala suerte que hemos quedado primero de grupo y luego nos ha tocado el Bayern de Múnich, o sea, ha sido un poco de mala suerte, nos podría haber tocado un rival más asequible. Pero bueno, luego en la liga sí que es verdad que cuando juegas tantas competiciones, pues es normal a lo mejor cometer más o despistarse un poco en la competición de aquí, y no hemos estado a lo mejor en todo lo fino que deberíamos, pero bueno, yo creo que ahora sí se intentará remontar un poco en la segunda vuelta, a ver si somos capaces de encadenar algunas victorias consecutivas y nos podemos meter ahí arriba. O sea, estamos cuartos, pero bueno, aquí la idea del club, evidentemente, la liga, campeón, o por lo menos queda, sí, o por lo menos queda entre los dos primeros. Oye, Pepe, así que dime. En lo que se refiere a tu parcela, ¿se trabaja de forma muy diferente a cómo se hace aquí en España o cómo hacías en Valencia? No, eso es otra de las cosas que te comentaba antes, que como tampoco tenía ninguna expectativa, no sabía realmente el nivel que me iba a encontrar aquí o de qué forma iban a trabajar. Y la verdad que me he encontrado un ambiente de trabajo muy parecido. Sí que es verdad que aquí todavía se conserva la figura del masajista. Uh-huh. Entonces somos, lo que te he dicho, somos 3 fisios y luego hay otros 3 masajistas que digamos que sería un poco, por compararlo con el papel que hacen los enfermeros en los clubes de fútbol en España. Y se encargan un poco, pues eso, de todo el tema de si, por ejemplo, algún jugador hay que ponerle algún tipo de medicación, o hay que aplicarle algún gotero, o luego también, bueno, luego evidentemente trabajan con todo el tema del transporte de material, de, bueno, si hay caso de que hubieras que hacer algún masaje de descarga, o sea, la verdad que no, que se complementan muy bien nuestros trabajos y la verdad que nos ayudan bastante. Y luego en el tema de la fisioterapia, pues muy, muy parecido. También es verdad que son 2 compañeros jóvenes, entonces creo que eso también ayuda, que ellos están como más, no sé, como más actualizados. A lo mejor, uh-huh, si por lo que ellos me han contado, si hubiera entrado en otro club, a lo mejor con fisios un poco más mayores, pues me hubiera encontrado otro punto de fisioterapia un poco más a la antigua usanza, pero en ese aspecto tampoco tengo ninguna queja. ¿Y qué tal los desplazamientos? Porque Turquía es un país extenso, ¿no? Sí, es un país bastante, sí, creo que, bueno, no sé en extensión cuánto será, pero sí que es grande. Pero bueno, aquí lo bueno que, sí, como es esto, digamos, que el club, ya te digo, volamos siempre en un avión privado, digamos, menos un único desplazamiento a una ciudad que justo subió este año a Primera División y no tienen aeropuerto, y sí que tuvimos que hacer unas 5 o 6 horas en autobús, que bueno, que para un club profesional no es algo muy común. Pero bueno, el resto de desplazamientos son en avión, en un avión privado que tiene el club, y no, o sea, súper cómodo, llegas al aeropuerto, no tienen ni que, luego cuando viaja uno por su cuenta lo valora más, porque no tienen ni que hacer colas, ni que esperar colas de pasaporte, ni DNI, ni facturar, ni ningún tipo de, llegas directamente al aeropuerto en el autobús, te montas en el avión, vuelas al lugar, te espera otro autobús, te llevas al hotel, del hotel al estadio, del estadio vuelves al aeropuerto y otra vez al avión de vuelta. O sea que en ese aspecto es muy cómodo también para los futbolistas, evidentemente, que lleguen en las mejores condiciones a los partidos. Uh-huh. Oye, Pepe, ¿cómo es tu día a día ahí en Estambul? Una ciudad, como hemos dicho, muy turística y por lo tanto muy muy abierta, pero como comentábamos nosotros antes, muy ajetreada. Dicen que Estambul es una de esas ciudades que nunca duerme, ¿no? Sí, no, aquí, bueno, no hay, o sea, el otro de los problemas, a ver, creo que son como 14 o 15 millones de habitantes, digamos, oficiales, y luego habrá unos 22 o algo así, como en total, dicen, como no oficiales, ¿no? O sea, que 22 millones de habitantes, pues imagínate el tema. Lo bueno que yo, que a día de hoy yo hago vida aquí en la ciudad deportiva. Ajá. Entonces yo el tema del tráfico, solo cuando decido hacer algo de ocio fuera, es cuando me encuentro el problema del tráfico. Pero bueno, la verdad que bien, ya te digo que no es una locura, sí que es verdad que te pueden encontrar atascos a lo mejor de 1.5 a 2 horas en un atasco, si decides. Porque luego encima la ciudad, otro de los problemas que tiene es que tiene su parte, o sea, está dividida por el Bósforo, y está la parte europea y la parte asiática. Uh-huh. La Sociedad Deportiva está en la parte asiática. Entonces, cada vez que decides ir a la parte europea, solo hay dos puentes, digamos, y un túnel. O sea, son las únicas vías de acceso para cruzar de un lado a otro. Y ahí son donde se suelen, aunque son dos puentes grandes, como con cuatro o cinco carriles, y el túnel este que te cuento también es bastante amplio, uh-huh. pues ahí es donde se suelen formar los atascos, sobre todo en las horas punta, pues sí que te puedes encontrar atascos bastante grandes. De momento, ya te digo, yo tengo un año y de momento he decidido vivir aquí, también un poco por lo que tú dices, si fuera una ciudad más manejable, más pequeña, más a lo mejor hubiera, pero de momento creo que voy a terminar este año aquí. Uh-huh. Y si tengo la suerte de continuar el año que viene, pues ya buscarme un sitio, aunque también todo el mundo, o sea, al final casi todos los jugadores y toda la gente, los trabajadores del club, termina buscando algo cerca de las instalaciones, porque si no se te puede hacer bastante complicado cada día venir a trabajar. Claro, lógicamente. En materia de seguridad, Pepe, al menos aquí en España llegan noticias siempre que se habla de Turquía, de cierta inestabilidad ahí en el oeste del país, con Siria muy cercano. ¿Es así? ¿Es real lo que nos llega desde España o exagerado? ¿Cómo ves la situación ahora mismo en ese país? No, yo de momento todo lo que he visto, también a lo mejor yo es que viajo un poco en una burbuja de, sí que es verdad que nosotros tenemos, no sé si son 6-7 empleados que se dedican simplemente al tema de seguridad, y luego evidentemente a cada ciudad que llegamos, pues policías y demás, siempre que nos desplazamos de un lado a otro un poco como escoltándonos. Pero bueno, luego cuando yo me moví por mi cuenta en Estambul, todavía sí que es verdad que no viajaba a esa zona que tú me comentas del más del este, que es donde está allí, bueno, más cercana a esa frontera un poco más conflictiva, pero lo que es la ciudad, en Estambul, en todos los centros comerciales sí que es verdad que hay una especie de control de estos de metales, en cualquier tipo de edificio público tienes que pasar este tipo de controles, pero tampoco me he encontrado yo una situación muy inestable. Parece que, bueno, hubo una especie de golpe de estado el año pasado, en junio, un año justo de yo llegar, uh-huh. y también un atentado en el aeropuerto en Navidad, justo las Navidades pasadas. Pero bueno, desde que yo he llegado, toquemos madera, no ha habido ningún tipo de conflicto en el país. Sí que es verdad que tiene un presidente un poco peculiar, ¿sí? pero no, de momento no hay, están ahí enfrentados con los Estados Unidos, que no sé si eso siempre, creo que nunca es bueno enfrentarte a los Estados Unidos, pero de momento no han tomado ningún tipo de represalia, así que esperemos que siga así. Pues sí, esperemos que siga así como tú dices. Y con el mismo tema, pero ya centrándonos a lo que es el fútbol o los campos de fútbol, igual, cuando nos salen imágenes de Turquía, de partidos de fútbol, vemos el ambientazo que hay ahí en los campos de fútbol. ¿Cómo se vive eso? ¿Imponen? No, hombre, yo nunca, a ver, Pepe, por ejemplo, Pepe el futbolista tuvo problemas por las declaraciones, creo, hizo en España unas declaraciones acerca de este tema, y tuvo problemas porque le acusaron un poco así como de despreciar, ¿no?, a la afición de Real Madrid. Uh-huh. Pero bueno, yo que tuve también la suerte de cuando trabajé en el Valencia, he estado prácticamente, no en todos, pero sí que en casi todos los campos de España, pues al final yo creo que un poco, en España lo mejor de lo mejor que tenemos puede ser el Pijuán, a lo mejor un poco el ambiente que más parecido, pero uh-huh. pero ya te digo, aquí, excepto digamos la tribuna un poco, bueno, no ni la tribuna, sería un poco como el palco, en España digamos que es el palco de autoridades, el resto de aficionados no se sienta en ningún momento, o sea, es como ellos solo se sientan en el descanso, cuando el equipo, ellos dicen que cuando el equipo descansa, ellos descansan, pero que si el equipo está corriendo, ellos no, o sea, es una verdadera locura. Yo ya te digo, hubo en el segundo partido de Champions, hubo un jugador incluso que lo tuvieron que cambiar de un equipo alemán que vino a jugar aquí la Champions, lo tuvieron que cambiar porque tenía problemas en los oídos o tenía algún tipo de problema y se lo agravaron tanto que tuvo que pedir el cambio porque no podía aguantar. Cada vez que el equipo contrario tiene la pelota empiezan a silbar, no sé si son 50.000 o 60.000 personas, imagínate el ruido que provocan, o sea, es una locura. La verdad que eso es otra experiencia que también me llevo porque es bestial las aficiones. Bueno, y lo mismo te digo cuando hemos ido a jugar, por ejemplo, los derbis, bueno, cuando jugamos aquí en casa contra Galatasaray o cuando fuimos al campo de Fenerbahce, son partidos de alto riesgo, la verdad, y bengalas y petardos y todo lo que te puedas imaginar en un campo de fútbol. Otra cuestión, las costumbres en Turquía, y a mí la principal, la que más me preocuparía en este caso, es el tema de la comida. ¿Cómo lo llevas? Bueno, la comida es, a ver, el único tema es el que no se parece, el que no tienen el cerdo, pero luego ellos tienen, a ver, no te voy a decir que el carácter sea el mismo, pero ellos, yo creo que estoy aquí más a gusto que si estuviera a lo mejor en un país, en Suecia o en Noruega. Yo creo que nos parecemos mucho más, nuestro carácter es mucho más parecido al de ellos, que somos, al final son ellos, son mediterráneos también, son gente que les gusta mucho estar en la calle y la comida, lo único que sí que a lo mejor es un poquito más especial. A ellos les gusta que todo tenga mucho sabor, mucho, pero luego cocinan, no sé, mucho garbanzo, mucha lenteja, mucha, bueno, luego las carnes tienen la calidad de las carnes aquí, de tanto del cordero como de la de ternera, es muy bueno. Ya te digo, berenjenas, bueno, todo tipo de frutas, de verduras, o sea, al final tienen una cocina muy parecida a la nuestra, lo único que con un poquito de más sabor, pero la verdad que en ese aspecto, a ver, yo también te digo que si está escuchando esto alguien que me conozca, que no tengo ningún problema, o sea, que me como cualquier cosa, pero pero me refiero que no soy muy exigente, pero sí que es verdad que para la gente que venga de fuera yo creo que no, y luego por ejemplo tienen el tema de los dulces, que es una locura, los miles de tipos de dulces que tienen y están todos, la verdad, que con almendras, con pistachos, y están todos buenísimos. Claro, yo lo decía más por el tema de las especias que pueden usar por allí, ¿no? Para estómago, digamos, sensible, a lo mejor es demasiado o cuesta al principio hacerse, ¿no? Sí, hombre, a lo mejor al principio lo que tú dices, tienes que ir con un poco de cuidado, con qué pruebo, qué no pruebo, ir poco a poco, pero ya te digo que luego ellos tienen, o sea, a nivel de comida tienen una variedad tan grande que puedes, al final puedes terminar eligiendo lo que más te guste, digamos, o lo que más se adapte a tus gustos, y no al revés. Yo me tengo que controlar porque si no me hubiera vuelto a España en Navidad rodando, ¿no? Si encima te gusta comer y demás, la verdad que es otro país también que se puede disfrutar también desde ese punto de vista. Bueno, Pepe, entonces, ¿cuál es tu idea en esta nueva etapa? ¿Quedarte un tiempo concreto ahí? Nos decía que tenías contrato por un año. ¿Tu intención es quedarte más tiempo por ahí, por Turquía, y luego volver o establecerte ahí definitivamente? Hombre, mi idea a día de hoy, lo que te comentaba antes, si tengo, la verdad que yo de momento la experiencia no puede ser más positiva a todos los niveles, ya tanto personal, hombre, aunque estemos un poquito lejos, como te digo, pero tanto a nivel personal como a nivel luego profesional, lo que te he dicho antes, es como cumplir una especie de sueño barra objetivo, como lo quieras llamar. Entonces, si pudiera continuar por lo menos un año o dos años más, la verdad que no, a día de hoy no tendría ninguna pega. Al final, lo que hablábamos antes, en el mundo del fútbol nunca sabes realmente, porque si al final este año no acabamos bien en Liga o por lo que sea y hay cambios en el club, que encima si ya me enteraba de poco en Valencia, aquí me entero de menos todavía, porque al final con el turco es complicado un poco enterarse de la actualidad. Pero sí, mi idea a día de hoy, después de lo que llevo de año, es si pudiera continuar, y si no, pues no, la verdad que no tengo un plan B, digamos. A ver, tengo la opción del Valencia, pero bueno, no sé si volvería, o sea, no, de momento tampoco lo voy a seguir, de momento aquí disfrutando la experiencia, y ya cuando llegue el momento en verano de decidir, pues ya tomaremos una una decisión. Bueno, Pepe, para ir despidiéndonos, también quería yo hacer referencia al, en Turquía, si hablamos de deportes, está el fútbol y obviamente también está el baloncesto, que en este caso es, digamos, al deporte al que has practicado tú y con el que tienes mayor afinidad. ¿Has tenido la ocasión de ver algún partido por ahí? Sí, porque, bueno, encima tuve la suerte este verano, nada más llegar, que fue, este verano se celebró aquí el Eurobac. Claro. Uh-huh. Y aunque España no tuvo, bueno, vi precisamente vi dos partidos de Turquía, y luego vi, creo que fueron tres partidos de España. Y bueno, al final España lo termina eliminando Eslovenia en las semifinales, y nada, la verdad que sí. Luego también he ido a un partido de mi club de Besiktas de baloncesto, que el año pasado también está bien, no tiene a lo mejor el nivel del de fútbol, pero el año pasado fueron segundos en liga, porque aquí, bueno, aquí el equipo que un poco digamos que es la referencia en baloncesto es el Fenerbahce, que sí que tiene un super proyecto. El año pasado invirtieron más de 30 millones en la plantilla y fueron campeones de la Euroliga. Y también he tenido la suerte de poder ir a verlo un poco a escondidas, sin que se enteren un poco en mi club, porque lo mismo no les hace mucha gracia. Como te he dicho, aquí son súper súper pasionales con el tema de tanto del fútbol como del baloncesto, la verdad que... Pero bueno, he tenido la suerte de ver al Fenerbahce precisamente cuando vino aquí en Euroliga, jugó contra Valencia Basket. Y estuve viéndolo con, bueno, tienen Obradovic de entrenador y luego tienen jugadores de primer nivel, digamos, europeo, que imagino que este año lucharán otra vez por volver a ganar la Euroliga. Y en la otra parte, porque me refiero que tú también eres un apasionado de los deportes como practicante, digamos, ¿estás ahora mismo allí jugando en algún equipo, practicando algún deporte? Recuerdo ya que las últimas veces que he podido tener contacto contigo estabas ahí metido también en el mundo del triatlón. ¿Cómo lo llevas por ahí por Turquía? ¿Te queda tiempo, digamos, para poder practicar algo? No, bueno, uno de los inconvenientes sí que es que a lo mejor lo que te decía, si encima juega, bueno, hemos estado jugando la Champions, hemos estado jugando la Copa, hemos estado jugando la Liga, te pasas continuamente el tiempo en viaje y tampoco es que tengas una rutina, digamos, lo que te comentaba antes off the record, que por ejemplo anoche llegamos a las 5 de la mañana de un partido de Copa prácticamente aquí a Estambul. O sea que al final tampoco te queda mucho tiempo, sino cada ratito que tienes, pues aquí lo único, pues más por mi cuenta, a lo mejor a correr un poco aquí o hacer algo de bicicleta, pero en el gimnasio, o sea, al final, y luego aquí con el tráfico, creo que no es muy buena opción el tema de coger una bicicleta por cómo conducen. O sea que el tema del triatlón a día de hoy lo hemos aparcado un poquito, pero bueno. Se disfruta, no, igualmente yo, hombre, soy una persona que quieto tampoco puedo estar, o sea que deporte hago, a lo mejor hago un poco más de gimnasio que antes no hacía, o te adaptas un poco a las circunstancias, pero luego intento jugar o al baloncesto cuando puedo. Tengo varios, aquí, hombre, el baloncesto es también popular y tengo varios compañeros de trabajo que les gusta jugar, y cuando ellos van allá a jugar un partido, van a echar un ratillo, pues me avisan y me voy con ellos, o sea que no intento no olvidarme del todo. Ajá. Y por último, Pepe, ¿qué echas de menos de España? Hombre, pues lo primero, evidentemente la familia y los amigos, eso es lo que más, ¿no? Y luego, pues, a ver, la suerte que tenemos, que imagino que si fuese hace 20 o 30 años, pues lo mismo echaría más cosas de menos, pero hoy en día... bueno, cuando me ha llamado justo lo que te he dicho, estaba escuchando carnavales, o sea que hoy en día con las redes sociales y con internet y con, vamos, o sea, intento seguir un poco la actualidad, intento, o sea que en ese aspecto lo que más la familia y los amigos. El resto es un poco secundario, digamos, porque ya te digo yo, el tema de la comida, el tema de... A ver, aquí otro tema es un poco el tema del alcohol, pero bueno, tampoco yo sea un bebedor habitual, o sea, que tampoco, a lo mejor alguna cervecita de vez en cuando, pues, pero bueno, que también si quieres, también hay sitios en los que te puedes tomar una cerveza tranquilamente, o sea que principalmente porque incluso el clima aquí, o sea, el clima es muy parecido al nuestro, o sea, que no... Bueno, los amigos, la familia y un poquito Ubrique, porque sí que es verdad que yo soy muy de Ubrique, me gusta mucho Ubrique y, uh-huh. y lo que es tanto los parques naturales o irme con mi padre por ahí a alguna cueva o algún descenso a algún cañón o alguna historia de esas, pues sí que también se echa de menos. Pero bueno, cuando voy en vacaciones intento aprovechar el tiempo al máximo y hacerlo. Uh-huh. Pues nada, Pepe, lo vamos a dejar aquí. En principio, como siempre, darte las gracias, ¿no?, por habernos atendido. Darte la enhorabuena pues por este proyecto, digamos, este reto que estás realizando, o digamos, un sueño que también estás convirtiendo en realidad, y desearte pues que se cumplan tus deseos, que sigas ahí en Turquía un par de años más o todos los que haga falta para eso, para coger experiencia y sobre todo experiencia vital, ¿no?, en esto de no solo del deporte, sino todo lo que conlleva, ¿no?, el vivir en el extranjero y en un país tan peculiar como es Turquía. Pepe, muchas gracias. Vale, pues muchas gracias a ti por lo mismo, por acordarte de los que estamos lejos y nada, muchas gracias. ¿Vale? Un abrazo, hasta luego. Venga, un abrazo, hasta luego. Con eso vamos a poner nosotros el punto y final, porque no tenemos tiempo para más. Nos hemos quedado hoy ampliamente hablando pues con Pepe Fernández. La verdad que la ocasión lo merecía conocer, ya decimos, esa experiencia de un ubriqueño en Turquía, en Estambul. Pues lo dicho, con esto nos despedimos. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 5:30 de la tarde con todo el repaso al fin de semana deportivo. Muchas gracias por su atención. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique.